Y nos vamos a meter con un tema muy delicado y muy importante para, sobre todo para quienes hacemos FM de la azotea. Ustedes quienes nos escuchan saben, a lo largo de nuestra programación somos una radio que está muy comprometida con lo que tiene que ver con el derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho al aborto, el derecho de las mujeres a decidir sobre cuándo, cómo, con quién, dónde y de qué modo. Si ser madres o no, tenemos un compromiso muy fuerte, muy férreo sobre la todo lo que tiene que ver con la despenalización y la legalización del aborto en la Argentina, una de las grandes deudas que todavía tenemos como sociedad, sin lugar a dudas. Y a MetaDNU, Mauricio, en estos días también, a lo que no ha tenido mucha difusión, obviamente en los grandes medios de comunicación, porque uno de los decretos firmados por Mauricio Macri, específicamente el decreto 114 de este año 2006, que fue publicado hace dos días nada más en el boletín oficial, se presentó una modificación del decreto 357 del año 2002, que era el que reglamentaba la ley 25.673, que creaba el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ¿sí? Con todo lo que esto implica, ni más ni menos. Lo cierto es que desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, están llevando adelante una campaña de difusión y de denuncia respecto de estas modificaciones. Lo cierto es que esto nos preocupa muchísimo, y para conocer los detalles y todas las implicancias que este avance de Macri tendría sobre la salud pública y sobre todo de las mujeres, es que estamos en comunicación con Victoria Tesoriero. Ella es integrante de la Comisión de Articulación de la Campaña Nacional. Victoria, buen día. Ariel te saluda desde Mar del Plata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, nosotros muy bien acá, llevando un poco de información respecto a todos estos temas que muchas veces no tienen difusión en los grandes medios y que son verdaderamente muy delicados, ¿no? En este caso, la mano de Mauricio Macri a través de este decreto ha puesto en duda la continuidad, y la primera pregunta sería, ¿ya está confirmado que el programa ha dejado de existir o todavía queda alguna incertidumbre al respecto? No, nosotros lo que intentamos ante el decreto plantea una reorganización del organigrama del ministerio, donde el programa no aparece, donde no aparece ningún programa, y sabemos que a la responsable del programa se le ha quitado la firma y se le ha quitado la caja, como a todos los programas. Entonces es parte de un reordenamiento del ministerio. Entonces nosotras, teniendo en cuenta la política que tuvo Lemus en la ciudad, teniendo en cuenta algunos rumores que se venían, que empezaron a circular, de que iban a despedir gente, de que iban a probablemente a cambiar el programa, a quitarle autonomía al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, alertamos sobre la situación, denunciamos y quisimos manifestar preocupación en torno a la continuidad del programa, no solo del programa, sino también de toda la política que lleva adelante el programa, que es el cumplimiento de tres leyes, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Salud Sexual y la Ley de Anticoncepción Quirúrgica. Ese programa y esas políticas son el resultado de la lucha de muchísimos años del movimiento de mujeres. Entonces para nosotros es especialmente sensible la posibilidad de que pueda caerse alguna de las áreas del programa. Por lo tanto, bueno, salimos a manifestarnos en contra y a ver qué era lo que realmente iba a hacer el macrismo con este programa. Nosotras no nos queremos retrotraer para nada, una agenda defensiva. Queremos avanzar, vamos a seguir presionando en torno a los avances legales que creemos que son necesarios, como el aborto legal, seguro y gratuito durante el primer trimestre de embarazo por decisión de la mujer, pero muy preocupadas por lo que pueda pasar. Y bueno, la verdad que la noticia tuvo bastante difusión, y ayer nos recibió el subsecretario de Salud Comunitaria, que es el área donde el programa iría a depender cuando se reanude, que nos dijo que bueno, que ellos tenían total coincidencia ideológica con las líneas del programa, que lo iban a llevar adelante, que todavía no sabían a quién iban a poner, pero que iban a continuar con la misma política y con el mismo presupuesto, así que esperamos que eso se haga efectivo y vamos a estar alertas para que eso se concrete efectivamente. Creo que nosotros quedamos contentas con la difusión del tema porque es una manera de que las nuevas autoridades vean que las mujeres estamos organizadas y que no vamos a permitir ni un paso atrás sobre las cuestiones que se lograron y sobre el efectivo cumplimiento de los derechos vigentes. Sí, digo, porque como vos bien decís, estos avances legislativos son producto de una lucha de muchos años. De hecho, este programa fue creado en el año 2002, cuando todavía no existía el kirchnerismo. Digo, no entraría en las generales de la ley de este discurso de desmantelar todo lo que ha hecho el kirchnerismo, que, digo, si fuera así tampoco sería justificable, pero, digo, en este caso estamos hablando de una ley que tiene bastantes años, que empezó a funcionar en el 2003, y consultarte respecto de cuáles eran los derechos que garantizaba, cuáles fueron los avances que se dieron a partir de la implementación del programa y por los cuales, obviamente, estamos llevando adelante esta denuncia. Bueno, en primer lugar, la ley de salud sexual, que establece la prohibición de anticonceptivos gratuitos en todos los hospitales, todos los anticonceptivos, el DIU, después de la anticoncepción quirúrgica, que es la ley que garantiza la gratuidad de la ligadura de trompas y la vasectomía para los hombres, que antes, bueno, se cobraba en privado fortunas, y después, bueno, de la ley de identidad de género, ¿no? La protección de todas las cuestiones específicas de la población en torno al tema de salud sexual. Así que realmente fueron son tres leyes que son las tres productos de lucha del movimiento de mujeres que de no funcionar afectan a los sectores más vulnerables. Entonces, bueno, es el programa nacional de salud sexual y procreación responsable el encargado de llevar adelante la implementación de esas leyes. Así que es de suma importancia para nosotros la continuidad con la política que se venía sosteniendo de capacitación de sectores, de difusión en organizaciones de mujeres, de provisión de anticonceptivos. Así que esperamos que se siga sosteniendo y vamos a estar muy alertos. Digo, y un montón de cuestiones mencionás que pese a estar el programa, a estar las leyes, ya de por sí eran complicadas. Digo, había políticas que estaban establecidas, que tenían un marco legal, pero había fuertes presiones, sobre todo de sectores relacionados a la Iglesia Católica, que pese al amparo legal, ya de por sí garantizar todos estos derechos era complicado. Ahora, de no existir el programa, digo, se complicaría mucho la cosa. Y vos mencionabas ahí los antecedentes de Lemus. Estamos hablando de Alberto Lemus, actual ministro de Salud de la Nación, ex ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos, aunque sea, ¿por dónde pasan algunos de esos antecedentes también dan para preocuparse? Que nosotras tenemos, el que más nos preocupa, por ejemplo, es que en Ciudad hay un protocolo, cuando salió el fallo de la Corte, de la interpretación del falso fal, digamos, que decía que todas las mujeres violadas también tienen derecho a solicitar un aborto, y esa es una interpretación del Código Penal que está vigente desde 1921. El paso fal de la Corte Suprema de Justicia dijo, bueno, todas las mujeres violadas tienen derecho a decidir la interrupción con la de calzón jurada, y todas las provincias tienen que adaptar su digamos, protocolizar este fallo. La Ciudad de Buenos Aires realizó un protocolo más restrictivo que la Corte, entonces recortó derechos, y eso, bueno, eso fue un proceso de que hubo un amparo también, que llegó a las instituciones de mujeres, hubo toda una movida en torno a ese tema. Entonces, bueno, con ese antecedente nosotras tomamos la precaución de salir a decir, bueno, anunciar el tema del programa y decir que se sostenga con todas las líneas. Victoria, hace algunos días escuchábamos declaraciones a la prensa de la vicepresidenta de la Nación, de Gabriela Michetti, diciendo que era una locura encarcelar a una mujer porque se practique un aborto. Digo, ¿ustedes conocieron estas declaraciones? ¿Qué te parece? ¿Te parece que lo dice de verdad, que es intelectualmente honesta, que es una declaración que, digamos, es simplemente correcta, políticamente correcta, pero que no implicaría la garantía de los derechos consecuentes, o la esperanza de que se abra un debate legislativo, una buena vez y por todas, de respecto al derecho al aborto en la Argentina? ¿Cómo tomaron ustedes estas declaraciones? A mí lo que me parece, Michetti se ha declarado en contra del derecho al aborto en varias oportunidades y se ha declarado pro vida, que para nosotras no es pro vida, es antiderecho. En realidad, lo que nosotras creemos y vemos con buenos ojos es que se ha logrado instalar en la opinión pública de tal forma el tema del derecho al aborto que tenemos digamos, ha habido un gran avance en el apoyo de la opinión pública a la necesidad de legalizar el aborto y que las mujeres tengamos el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos ante la situación de un embarazo no deseado. Entonces creemos que hay una situación de las fuerzas políticas, de muchos sectores políticos y del PRO especialmente, salir a matizar las posturas porque saben que resta, digamos, que una oposición férrea al aborto resta en la opinión pública. Entonces, bueno, creo que también es una cuestión de ser políticamente correcta. Uh-huh. No creo que lo piense porque lo ha dicho varias veces, que ella estaba en contra. Uh-huh. Victoria, quiero consultarte respecto de la designación de Fabiana Túñez a cargo de la Secretaría de la Mujer, si es que ustedes desde la coordinación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito han tenido ya posibilidad de dialogar, de reunirse con Fabiana Túñez, quien también se conoce su postura firme por la despenalización del aborto en la Argentina. Digo, ¿cómo está esta situación? ¿Han tenido posibilidad? ¿Cómo evalúan la designación de Fabiana Túñez a cargo de la Secretaría de la Mujer? Bueno, está bien, digamos, que la hayan designado a ella. Ella es una compañera, realmente yo la respeto mucho. La reunión que tuvimos, ella dijo que el Consejo se iba a encargar de cuestiones, sobre todo de la ley, de implementar la ley de violencia, más que abordar temas de aborto. Además, el Consejo no puede, digamos, bregar por cuestiones que no estén en el marco legal. O sea, el aborto legal no lo puede llevar adelante. Personalmente espero que Fabiana pueda llevar adelante una política superadora y que la dejen hacer, ¿no? Honestamente pienso que es muy difícil sostener una política de género en el marco de un ajuste. Pero bueno, esperemos que ella pueda llevar adelante lo que más pueda. Victoria, quiero aprovechar también para consultarte, porque este dato muchas veces no se conoce, si es que ustedes lo tienen, respecto de mujeres detenidas, encarceladas o procesadas o denunciadas dentro de la esfera judicial precisamente por haberse realizado algún aborto. Hay muy pocas, no tenemos un registro a nivel nacional porque es muy difícil articularlo y no hay muchos casos, no hay denuncias. Se caen, digamos, las denuncias en el... No hemos registrado denuncias en los últimos años. Creo que yo la última denuncia que recuerdo es de como hace 6, 7 años atrás y es un caso aislado. No es lo normal, no es ilegal denunciar a una mujer que acude a un aborto porque es violación del derecho de privacidad de secreto profesional. No tenemos registro. No tenemos registro de la cantidad de abortos que hay, claro. Que se estima que son medio millón, alrededor de medio millón por año. Claro, y esto iba en el sentido de dejar también, si se quiere, en evidencia la extraordinaria hipocresía que hay en esto, ¿no? Respecto de que hay una ley que, de hecho, como vos decís, hay tal consenso social que sería insostenible la noticia de detuvieron a una mujer o se llega a juicio oral una mujer por haberse practicado un aborto. Es decir, en definitiva, es una ley que es absolutamente obsoleta, que no se cumple, lo único que hace es seguir garantizando los negocios privados de quienes hacen los abortos. Sí, justamente, ¿no? Hay un doble discurso en torno al tema. Realmente cada vez vemos que nuestra posición va avanzando más. Y eso lo vemos con muy buenos ojos, y nosotros realizamos visitas permanentes en la Cámara de Diputados a distintos legisladores, y lo que nos sorprende es que nadie nos dice, no, yo estoy en contra. Nadie, no estamos en un punto que ya no se puede decir más, claro. Eso, que buscan otros tratan de decirlo de otra manera, no se manifiestan abiertamente en contra, así terminantemente, porque bueno, ya, como dije antes, creo que llegamos a un punto en que es un costo más alto el que se paga por decir que estar que están en desacuerdo con el aborto. Uh-huh. Victoria, te queremos agradecer muchísimo el contacto. Seguiremos muy atentamente todo lo que ocurra sobre esta materia, viendo a ver si estas promesas que ustedes recibieron de estos funcionarios finalmente se concretan y estos programas tan importantes tienen la entidad que se le venía dando hasta ahora, y sobre todo el presupuesto y las herramientas para poder ejecutarnos. Que tengas un buen día. No, igualmente. Muchas gracias por llamar.